huir. Yo no tengo siete vidas, pero yo no voy a morir. Lo dice hasta tu mujer, cabrón, soy el favorito. Me llevo esa demonía después de tres doritos. Quiero bullear el Fortrano, la lleve pa' distrito. Que ya te iba a setear, cabrón, eso estaba escrito. Quiero colaborar ahora con el chamaquito. Me dice papacito, se tira un pasito. La cabecita me chupa y me dio un besito. Soy un tiburón, ese cabrón, un pececito. Y no te asustes, esa corte pa'l enemigo. Tú sabes, te lo dicen, yo no digo. Que son ya huevas de otra y eso es nombre mío. La sangre pesa más que todos estos billetes fríos. No me fío, cora frío, no confío. Te dejo solo movie, mi vida es una movie. Me metí en la movida y enseguida yo subí. Yo no tengo siete vidas, pero yo no voy a morir. Lo dice hasta tu mujer, cabrón, soy el favorito. Me llevo esa demonía después de tres doritos. Quiero Willy el Fortran, no la lleve pa' distrito. Que ya te iba a setear, cabrón, eso estaba escrito. Quieres colaborar ahora con el chamaquito. Yo se lo metí, ahora está detrás de mí. En el cuello un kilogramo, en la muñeca está el IP. Esa perco la parto con el Leiter, la BDD. Yo vivo en la película, tú no vives así. Tú no la haces así, tú no le metes así. Yo sí que me jodí, pero primero me la di. A la baby tuya, yo primero se la di. Only smoking sura, no me pase otra week. Me tiraron el pie como quiera, se lo piqué. Me quitaron el bate y con el bicho lo batí. Yo se lo metí, ahora está detrás de mí. En el cuello un kilogramo, en la muñeca está el IP. Te la uso los movies, mi vida es una movie. Me metí en la movida y enseguida yo subí. Yo no tengo siete vidas, pero yo no voy a morir. Lo dice hasta tu mujer, cabrón, soy el favorito. Me llevo esa demonía después de tres doritos. Quiero Willy el Fortran, no la lleve pa' distrito. Que ya te iba a setear, cabrón, eso estaba escrito.